¿Qué tal, Marcelo? De acá de Radio Encuentro, Flor Berreaute te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, ya casi por partir para aquí, para Viedma, para, bueno, ser parte y presentar esta charla, ¿no?, sobre la muestra que se va a inaugurar hoy. Sí, en ratito estamos saliendo para allá. La muestra recorre el trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo a partir de las restituciones y la localización de los nietos y nietas que han venido buscando a lo largo de los 40 años. Es una muestra que tiene ya 20 años y se va actualizando permanentemente. Claro, es un detalle, digamos, cronológico, ¿no? Sí, está organizada cronológicamente a partir de las distintas localizaciones y va contando las actividades que Abuela Plaza de Mayo ha llevado adelante a lo largo de estos años y las herramientas que ha ido buscando y construyendo para poder ir localizándolo. Claro, bueno, me imagino que las fotos que se van a poder ver también tiene que ver con las restituciones de los nietos y de las nietas a lo largo de estos 40 años, ¿no?, de Abuelas de Plaza de Mayo. Sí, están casi todas las fotos de los nietos y nietas, y la novedad es que están por primera vez en color, que es una cosa que incorporamos para esta actividad. Y bueno, y también la charla va a hablar sobre un poco el archivo biográfico familiar de la Abuela de Plaza de Mayo, que reconstruye la historia de vida de los padres de estos nietos, que están desaparecidos en la mayoría de los casos o asesinados, y que una vez que son localizados, las abuelas de Plaza de Mayo le entregan como una herramienta primera de conocimiento de la historia de sus padres. Claro. Marcelo, vos actualmente sos el coordinador del Archivo Biográfico Familiar de las Abuelas. Sí. Contanos sobre ese trabajo que vos realizás. Bueno, ahí hay un equipo de compañeras y compañeros que hace 20 años, se cumple este año, sí, vienen tomando testimonio a familiares, compañeros de cautiverio, compañeros de militancia, y a partir de sus entrevistas, sus voces, lo que vamos haciendo es recuperar la historia de los desaparecidos en los casos de Abuela de Plaza de Mayo. Registramos fotográficamente documentos, objetos, historia. Y bueno, una vez que aparece el nieto o la nieta, las abuelas, en un acto muy emotivo que se realiza siempre en la sede de ellas, le entregan esa caja, como dicen ellas, para que ellos tengan su primera aproximación a esa historia de sus padres. Claro. Bueno, me imagino que debe ser un equipo muy grande el que trabaja con las abuelas y también debe ser un trabajo muy fuerte, ¿no? Digo, desde lo emocional, trabajar con estas cuestiones que hacen a la identidad. Sí, es muy fuerte, muy emotivo. Justamente a nosotros nos toca lo que es la parte oral, entonces mucha gente que nunca se acercó o pudo hablar, encuentra la posibilidad del archivo, la primera vez de expresarse. Nos está pasando ahora justo con un archivo que estamos preparando, una persona que durante 40 años no habló, lo contactamos, vive afuera del país, y se le abrió toda una caja a él y un montón de cosas que tenía silenciado. Claro. Y bueno, es muy emotivo eso, tanto para ellos como para nosotros, que tenemos el compromiso de trabajar sobre eso y después entregarlo a la persona que está destinada. Para quienes no conocen el archivo de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿hay algún sitio a donde se pueda acceder o donde se pueda ir a visitarlo? ¿Cómo funciona? El archivo tiene la particularidad de ser un archivo cerrado, o sea que tiene un destinatario único, que es el nieto. Nosotros lo que hacemos para nieto-nieta, ¿no? Lo que hacemos para darlo a conocer son charlas como la que vamos a hacer hoy en la casona. Y sí, lo que es interesante a los que quieran conocer la historia de Abuela, y el archivo funciona ahí, estamos en la sede de Abuela de Plaza Mayo, que tienen Casa por la Identidad, en lo que era la ex ESMA, y ahí hay varias muestras más que un poco recorren el trabajo de Abuela, la historia de vida de los padres, y distintas actividades que ha desarrollado Abuela. Bien, bueno, hoy la charla entonces a las 6:30 de la tarde aquí en Viedma. Bueno, seguramente parte de todo esto de lo que estás contando va a ser parte, ¿no?, de esta conversación, de esta charla que se hace en el marco de esta inauguración de la muestra. Así que bueno, te esperamos. Bueno, ojalá que venga mucha gente, así podemos compartir la tarde.